Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Qué rápido se nos pasó el programa. Esto nunca se dijo en la historia de los medios de comunicación. Nadie lo dijo al aire. Si querés puedo agregar que si pasa rápido porque pasa bien y todas esas cosas que se suelen decir. Esos clichés que se suelen decir ante determinadas situaciones. Política, ya hablamos. ¿Hablemos de economía? Hablamos de economía. Que es la parte más complicada, ¿no? Hablemos de economía. La parte más complicada. Hablemos de economía. El gobierno ha profundizado esta semana su política de administración de recursos para que no explote nada hasta el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Uh-huh. De hecho, una especie de cepito, un cepito un poquito más grande. Claro. Hay algunas actitudes que algunos economistas lo creen que es que está violándose la ley al vender el Banco Central dólar a futuro a 10,20, 10,30, cuando todo hace presumir que el dólar en el corto, mediano, aproximado paso estaría en el orden de los 13, 14, no sé. Por si alguien no entiende en realidad qué significa esto, la acusación es que si vos vendés hoy a marzo dólar a 10,30 y cuando es casi, para la mayoría de la gente, como vos decías, les parece que es inevitable que el dólar en marzo vaya a valer 12, 13 o 14, es como si al que le vendés le estás dando un negocio seguro. Le estás dando un rendimiento un 20-25% en dólares anual, que es gigantesco. O sea, que en marzo el Banco Central, el que administre la plata del próximo gobierno, le va a tener que pagar a ese que compró un dólar a 10,30 la diferencia más de lo que valga el dólar en ese momento. Le está dejando un problema al que viene. Dicho resumidamente, es eso. Sí, y un rendimiento a esos que compran del 25% anual, que es una cifra muy grande. Totalmente. Lo que vaya uno a saber si el próximo gobierno no tendría alguna herramienta legal para desconocer eso. Uh-huh. Además, bueno, ¿a quiénes se lo está vendiendo? Digamos, ¿a Techín? ¿Se lo está vendiendo al banco? Claro, ¿quién se está beneficiando? Digamos, con ¿quiénes son? Porque los que son no son ingenuos, ¿no? Sí, imagino que legalmente es bastante complicado por esto de que el Banco Central, teóricamente, es un ente autárquico, digamos, ¿no? Es claro, independiente del poder político. Claro, entonces imagino que legalmente ahí se complica esto de objetar, bueno, como tantas cosas, ¿no? Tengo una pregunta para hacerte. ¿Y vos decís que yo tengo una respuesta para darte? Yo creo que sí. A ver. ¿Quién es, para tu conocimiento, tu criterio, tu análisis, tu observación de la realidad, el empresario que más perdió el domingo a la noche? Cristóbal López. Muy bien, sí. Yo coincido totalmente. Sí. Cristóbal López es el que más, por la presencia de Gabriela, digamos, por la posibilidad de que gane Macri, con quien se ha venido enfrentando últimamente mucho, por la presencia de Gabriela Michetti en la fórmula, que es una antes Cristóbal Lopista, y porque, bueno, tiene un pool de medios que, a mi gusto, se ha exacerbado en el manejo de la información a favor del kirchnerismo y hasta, diría, manipulado en forma grotesca, ¿no? Sí, además en algún sentido, digamos que ante un posible escenario de, vamos a seguir siendo diplomático, de un triunfo de Macri, ante una presidencia del macrismo, de Cambiemos, etcétera, el grupo de medios de Cristóbal López no contaría, como hasta ahora, con el apoyo económico oficial de publicidad oficial, qué sé yo, que viene recibiendo. Pese a que también, vale decirlo, empresarialmente Cristóbal López y su grupo porque no es solo medios, ¿no? Tiene que ver con petróleo, tiene que ver con otras cosas, además de los casinos, por supuesto, se ha consolidado de manera tal en este periodo que pareciera que su suerte no depende exactamente a futuro del cambio de gobierno. Puede ser que sus medios dependan del cambio de gobierno. Sí, el tema son los casinos. Claro, pero puede ser que... La mayor cantidad de plata que gana hoy el grupo Cristóbal López, el grupo Vindal, o son varios, digamos. Sí, sí, varios. Son los casinos. Ahí es una plata, digamos, abundante y cómoda, de difícil seguimiento, además. Sí, sí, sí. ¿No? Mientras que, si a Cristóbal López se le cayeran los negocios de vinculados con el juego, me parece que el escenario es distinto. Obviamente, estamos en Argentina. No he visto nunca digamos, rupturas definitivas con sectores empresarios. No, claro. Yo creo que, si bien Cristóbal López podría atravesar un periodo de complejización, pasado cierto tiempo, adaptándose a las nuevas condiciones reinantes, podría continuar con un importante número de empresas, etcétera, etcétera, digamos, aceptando las nuevas reglas de juego. Además, Víctor, porque digo, debe ser tenido en cuenta desde el otro lado, no hablo solo de Cristóbal López, sino de unas cuantas empresas que más o menos participan de la misma, del mismo sistema solar, que esas empresas también son fuertes empleadores intensivos, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, exactamente. Hay un costo social por delante, si en el caso de que a esta gente de golpe se reduzca la mínima expresión. Digo, esto también es un elemento a tener en cuenta, a bascular a la hora de tomar decisiones. Algún día, quizás no sea en los próximos, sí, pero creo que deberíamos hablar un poco de periodistas y de medios. Ajá. Hubo mucha gente sorprendida el fin de semana, ¿no? Gente que no es del medio, que a uno le pregunta. Y gente que se asombra se asombra de que alguien diga al aire Scioli es el nuevo presidente de los argentinos y gana ampliamente Aníbal Fernández. Digo, se asombra. Esta gente, te digo, a mí alguien me preguntó que no entiende lo que son los medios y no estoy subestimando, sino digo que es lógica que no sí, entienda. Pero, como nosotros no entendemos de medicina, ¿no? Claro. Me decía, pero la gente no renuncia después de una cosa así. No. no renuncia. Sí, habría que en algún momento, a mí me cuesta un poco hacer este periodismo de periodista, digamos, como se dice habitualmente. Pero también me parece que en el ejercicio profesional de este laburo, también me parece que algunas cosas hay que decir precisamente para defender a esta profesión. Ahí está. Yo lo que digo, para mí no es hacer periodismo de periodista, sino hacer periodismo sobre un factor de poder que es el periodismo o las empresas periodísticas. La comunicación. O la comunicación. Es un poder, ¿no? Y como tal, debemos analizarlo, juzgarlo, cuestionarlo, ¿no? Sí. Es decir, ver qué hacen, cómo lo hacen y tener nuestro punto de vista. Pero es un tema, digamos, poco lo tiré para plantarlo y que nuestros oyentes sepan que tenemos el ojo puesto sobre ese aspecto también. Sí, de ahí a cómo se manifiesta esto al aire, tendrá sus tiempos, como vos decís, y a lo mejor habrá que esperar después del balotaje y cuando drene todo y cuando decante, bueno, poder hacer una miradita un poquito más amplia sobre todos los factores de poder, como bien vos dijiste, que intervinieron en estas elecciones históricas del 2015. ¿Sí? Sí, lo dije en algún momento, lo quiero repetir hoy. Sí. Estas elecciones para mí eran más importantes que incluso las de 1983, porque las del 83 lo que estaba en juego era democracia, veníamos de la dictadura y era democracia. No estaba en juego la democracia. En estas elecciones lo que estaba en juego era discutir la democracia dentro de la democracia. Es decir, si votando abandonábamos el sistema democrático o no. Sí. Para mí, no soy macrista, porque hasta el 10 de diciembre,